Cuántos hermosos momentos vivimos, mi amor. pero tu orgullo separó nuestros caminos. Jamás te olvidaré. Recuerda, tú me enseñaste a amar, pero no olvidar.